Radiodifusora Venezuela es la diferencia. Con lo nuevo de Van Halen, Rainbow, Accept. El estilo es la diferencia. Y a partir del próximo lunes, un programa más, una audición diferente, o una mezcla del pasado, presente y futuro, que cada quien saque su propia conclusión. Al mediodía y hasta las 2 de la tarde, Gian Visconti les presenta Entre Dos Décadas. Por Radiodifusora Venezuela, marcando la diferencia. Una respuesta en materia de música electrónica. El venezolano que sigue las más avanzadas corrientes de la música contemporánea. Rada. Presentando su nuevo álbum doble, Viveca. Una conversación con Rada, este miércoles a las 9 de la noche, en la edición estelar de Los Venezolanos en el Tope. A través de Radiodifusora Venezuela, Dial 790, apoyando al talento nacional. Regresa Música Libre, en especial con el álbum de la semana. Un ciclo que integra las novedades en materia de rock, para dar una idea amplia y completa de cada álbum con los mejores grupos del mundo. En mayo, Música Libre está con el álbum de la semana. Los sábados a la 1 de la tarde por Radiodifusora Venezuela. El estilo marca la diferencia. Y este sábado 12 de mayo estaremos bajo presión con el trío canadiense Rush. La radio de hoy que sigue ideas contemporáneas. Radiodifusora Venezuela presenta la mejor programación de las mañanas. Comenzando a las 5, con Al Toque del Despertador, la música necesaria para levantar el día. A las 7 de la mañana, cada día, música y noticias con Enrique Castillo, la mejor mezcla de información del día y la música que marca la diferencia. Y de 10 a 12, la música refrescante es con Jesús Leandro en Ciclo Pop. En las mañanas, por Radiodifusora Venezuela, el estilo marca la diferencia. La radio de hoy que sigue ideas contemporáneas. Radiodifusora Venezuela presenta la mejor programación de las tardes. Al mediodía, Entre Dos Décadas, una mezcla del pasado, presente y futuro con Gian Visconti. A las 2, el rock que en contestación es con Arturo Camero. Desde las 4, Maricela Bonilla presenta el más efectivo avance con los pronósticos de nuestra programación. Y entre 5 y 6, el resumen de favoritas en Disco Top 790. En las tardes, Radiodifusora Venezuela. El estilo marca la diferencia. Existimos. Somos música. Somos rock. Nuestra existencia es comunicación. Un programa muy personal para una generación muy especial. Los viernes entre 11 y 2 de la mañana, los sábados a partir de las 4 de la tarde y los domingos después de las 8 de la noche, Oscar Capote con Existencia Propia. Por Dial 790. El estilo marca la diferencia. Se gesta en el nuevo circo este sábado la estrategia. Radiodifusora Venezuela presenta este sábado en el nuevo circo a Resistencia en concierto. Y su nuevo disco estará a la venta en el concierto a precios de austeridad. Resistencia gesta la estrategia contra el movimiento este sábado a las 4 de la tarde en el nuevo circo. Entrada general 30 bolívares. A la venta en Archivo Musical Sabana Grande. Nuevo Circo de Caracas el día del concierto. Y en Radiodifusora Venezuela a beneficio del Hospital JM de los Ríos. Debes resistir. Prometido es deuda. Y esta noche Rock y Más Rock cede su espacio a Scorpions de Alemania. Esta noche a las 10, Música Libre estará con Amor al Primer Pinchazo. El estilo marca la diferencia.